Escuchamos la detención de uno de los tantos detenidos que hubo hoy en la marcha piquetera, el 9 de julio. Se trata de Carlos Guerra, migrante fotoperiodista. Y recordamos que hoy a las 5 de la tarde va a haber una conferencia de prensa de justamente los movimientos sociales allí en la comisaría donde están detenidos, en la calle Zabaleta al 400. Carlos Guerra.